Hola, soy Virginia Lombardo, la directora de Juegos a la Hora de la Siesta, versión femenina, erótica y violenta. 8 nenas se encuentran a jugar cuando los adultos duermen. Erika Hart, Dani Santini, Romy Palermo, Claudia Blanco, Flor Taboada, Cande Llona, Fio Camji y Cecilia García Moreno se casan, se aman, se odian, se discriminan, se toquetean, se divierten. El espectador se divierte y juega con ellas hasta que la historia se vuelve dolorosa. Un alegato en contra de la violencia. Venía a disfrutarla con nosotros y a sufrirla o a tomar conciencia en el Auditorio Losada, Corrientes, 1551. Viernes, 23 horas en punto. Te esperamos.